Bueno, ahora sí, vamos a conversar con los titulares del gran campeón de la muestra de Olavarría, Sergio Formiga, su esposa. Y bueno, creo que es la primera vez que vienen por acá, pero por ser la primera vez, un gran campeón es importante, ¿no? Sí, mira, es la primera vez y quédate tranquilo que la segunda el año que viene. Venimos bueno, seguro, ¿no? Me alegro porque tiene, tiene un buen proyecto. Sí, sí, estamos recontentos. La verdad que sacar un gran campeón, qué sé yo, para nosotros es una cosa. Que tan difícil que el año que hemos pasado en la zona de Bahía Blanca, tan castigados que bueno. Ustedes son de Torquins, ¿no? La caballa está en Torquins y vivimos en Bahía Blanca, pero bueno, estamos a 40 kilómetros de Bahía Blanca, estamos todos los días en la caballa, ¿no? Claro, y están al horno. Está muy, muy mal la zona, no se lo imagina la gente lo que es la zona. Los campos los han cerrado. Mis vecinos se fueron a trabajar al valle, a General Roca, a la Marque de empleados, los dueños de campo. El que vive del campo ahí está realmente al horno, como decimos en criollo, ¿no? Claro, claro. Y llevamos 240 milímetros en el año. En el año. Y el año pasado nos faltaron 300 milímetros del régimen de lluvia en Bahía. Nosotros que andamos permanentemente en los remates, que es a lo que nos ocupamos habitualmente, sabemos y vemos y sabemos lo que están pasando. Nosotros por ahí nos quejamos un poco de la zona nuestra, ¿no? Pero creo que ustedes la están pasando muy mal y es lamentable, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que tiene la caballa? Estamos exponiendo hace 5 años. Bueno, hemos sacado nuestro gran campeón, es el primero. Por eso tanta emoción, ¿no? Tenemos campeones, ternero campeón en Bahía el año pasado y la ternera campeona. Tenemos reservado senior en Bahía y un segundo premio en Palermo en una categoría muy difícil. Pero primer gran campeón es este. Ah, bueno, entonces... Por eso venimos, ya, te decía al principio. Ya son premios muy importantes, porque sacar un segundo premio en Palermo o sacar un primero o un campeonato en Bahía Blanca también es importante, ¿no? Sí. ¿Y señora, usted cómo lo vive? Yo veo que a full, porque con ha paseado emoción, el toro y sí, todo. Realmente, como me decía un viejo vecino, hay que llevarlo en la sangre, y yo lo llevo en la sangre. Bueno, ahí está el tema, la pasión le pongo y me esmero para que el animal se luzca lo mejor posible. Bien. ¿Qué sangre tiene el toro? Este toro es un nieto de Performa con la madre Lester de Tres Marías. Sí, bien. La sangre que Performa sigue dando campeones, ¿no? Bueno, Tres Marías desparramado, sangre buena por todos lados. Performa, ¿no? Como Tres Marías, sí, realmente bien. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora que no hay más exposiciones, no? Y ahora una inyección de ánimo tenemos para seguir, para afrontar esto para el año que viene con más ganas todavía, ¿no? Ajá. ¿Habitualmente lo único que hacen es cabaña o se dedican también a engordar? O no, solo tenemos separado el campo lo que es cabaña y lo que es invernada. Ajá. Pero realmente la cabaña es lo que más nos gusta. Bueno, felicitaciones nuevamente, que disfruten del premio, que disfruten de la exposición, no sé si se van a quedar nos quedamos. Y bueno, esperemos verlos el año que viene otra vez. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias.